rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, don Nicón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, aquí estamos arrancando con la cortina característica de El Enredando de cada jueves. Con Jamaicaderos, la banda de artistas callejeros que han llenado de arte las calles de San Telmo en la ciudad de Buenos Aires durante muchos años. Hay rumores de que vuelve Jamaicaderos. Ah, mira. Ojo, bien. Ojo. Qué momento para volver a hacer arte callejero. Sí. Bueno, 10:05 y estamos comenzando junto a Nicolás Rosales esta nueva emisión de Enredando las Mañanas. Hoy estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos. Vos que venís de la calle, ¿cómo pinta la jornada desde lo climatológico en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es donde estamos nosotros? Sí, una máxima de 19 grados, un otoño todavía que no sentimos el frío, fresquito por la tarde y noche, pero no un frío todavía otoñal. Pero todo eso lo sabés porque venís de la calle o porque estás leyendo el pronóstico. No, leí y escuché el pronóstico antes de sentarme aquí en el estudio. No, y hoy sí, sintiendo de venir a la calle, un clima así como medio pesado, y quienes por ahí no saben, quienes nos están escuchando del otro lado, estamos en el barrio Mataderos, aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, y en esta zona de la Ciudad de Buenos Aires justamente hay mataderos, sí. Y hoy se sintió ese olor característico, ¿no? Puede ser por la humedad, porque hay un 78% de humedad. Puede ser. Algo queda todavía de ese mercado de Hacienda que se está trasladando de a poco. De hecho, hay un conflicto aquí en el barrio bastante importante con el gobierno de la ciudad porque tiene la intención de, en el enorme predio de lo que fue y cada vez es menos el mercado de Hacienda, que se ha ido mudando de a poco, quieren hacer una suerte de polo gastronómico, es decir, que Mataderos se convierta en un lugar que tendría a pocas cuadras una de las villas más grandes de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad oculta, donde viven decenas de miles de personas, y un polo gastronómico al que podríamos ir algunas de las personas que vivimos, claro, en el barrio, pero claramente no la mayor parte de la población que está aquí en Mataderos, ¿no? Y que, como todos los barrios, más o menos, tiene convivencia de diferentes capas sociales. Aunque este se caracterizó siempre, justamente por la presencia del matadero y en los alrededores de los laburantes, se caracterizó siempre por ser un barrio popular, ¿no? Uh-huh. Los frigoríficos y un montón de conflictos históricos que han tenido los trabajadores y las trabajadoras en este barrio, justamente peleando por mejores condiciones de laburo. ¿Cómo llegamos hasta acá? No lo sé. Pero te propongo arrancar la mañana, dale, con algo de música, así nos metemos después con la información. A ver. Lo hacemos de la mano de la guitarra de Los Redonditos. Con Sky Bailinson arrancamos y vamos hasta las 12. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. espadas filosas clavados en una pared. Puse un crucifijo y debajo decía: ella baila siempre detrás. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, totalmente.